Gallardo, Gallardo domina, Gallardo juega la pelota por abajo del área para Fabiani. Fabiani le va a pegar, tiro Fabiani, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo de River! ¡El ogro Fabiani! Se le dio al hincha de River el ogro Fabiani de media vuelta. Abajo con toda la rosca a los 24 minutos del segundo tiempo. Logro Fabiani, acaba de marcar un golazo contra la tribuna Enrico Marcivori. Se le dio al ogro Fabiani, acomodó la pelota, sacó la media vuelta. Tiene esto el ogro, tiene mucha calidad. Le pegó abajo al parante izquierdo del arquero Caranta, marca el primer gol para River. Ogro soy. Mi verdadero amor debe ser el gol, dice eso el ogro. Y el ogro Fabiani con un golazo, besándose el botín derecho para festejar, marca el primer gol de la noche de la Copa Sudamericana. River 1, Lanús 0, y van 24 minutos del segundo tiempo. Y se disfrazó de 9 nomás, un gol bien de Fabiani, cuando nadie lo esperaba, de media vuelta, sin recorrido. Casi que de puntín recto pasó entre tres, se clavó en el palo izquierdo Caranta. A otra cosa, bien ogro para los de Lanús, Fabiani. Gana River 1-0.